Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hablemos de cáncer. Este es un programa de ciencia en la radio. ¿Usted se ha preguntado por qué el cáncer? Carne de tu propia carne. Todos estamos expuestos. ¿Se puede reducir la complejidad del cáncer al vocabulario químico del ADN? ¿Por qué hablar de cáncer? A pesar de ser una enfermedad intimidante, más del 80% de los cánceres son prevenibles, incluyendo los más agresivos. En este espacio aprenderemos cómo prevenir el cáncer, qué hacer y qué no hacer. Únete a este viaje de entendimiento y exploración. Hablemos de cáncer. Buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Hablemos de Cáncer. Recuerda que desde ya te puedes comunicar con nosotros. Síguenos por nuestras redes sociales en Facebook, la página de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la página de Hablemos de Cáncer Ecuador. Recuerda también que si tienes alguna pregunta, algún comentario, nos puedes escribir y nosotros con gusto prepararemos un programa para ti. Por el picor de mis dedos, sé que algo malvado se acerca. Destila su veneno medio en sueños y hierve primero en la tina encantada. Ojo de tritón, anca de rana, pelo de murciélago y lengua de carne. Han obsesionado nuestra imaginación casi tanto como han excitado nuestra curiosidad. Los murciélagos están entre los grupos de animales más variados y exitosos de la Tierra. Pero hasta hace poco, ciertos mitos siniestros y al amparo de la noche han ocultado la verdad de su vida nocturna. Ahora, el trabajo de científicos pioneros en América Central ha empezado a penetrar en la oscuridad que rodea a estos animales. Con técnicas nuevas, análisis minuciosos y tecnología innovadora, estamos viendo la vida real de estos brujos alados de la noche. Murciélagos, amos de la noche. Debido a las leyendas vampíricas, nos imaginamos que los murciélagos gigantes de la selva son los espíritus alados de los no muertos. Hay pocas criaturas que nos obsesionen más. Pero este viaje por el reino nocturno de estos acechadores silenciosos es una mirada poco frecuente tras las tradiciones, centrada en el increíble mundo de los murciélagos depredadores de Centroamérica. Mientras estos precipicios de piedra caliza se cuecen al sol de la tarde, una alfombra perenne protege la fauna de la selva. Está a punto de empezar un cambio de guardia que se repite dos veces al día. Una rana de San Antonio acaba el día debajo de una hoja. Unos murciélagos hematófagos irán en busca de unos pecaríes, pero de momento ellos forrajean en paz. Es la última comida del día para las palomas. Buscarán refugio antes del anochecer, cuando ciertos mamíferos alados hambrientos echen a volar. Un araneido busca un lugar donde tejer la tela de todas las noches, mientras dos mundos separados se cruzan brevemente. En realidad, la selva nunca duerme. Los animales diurnos dejan su lugar a las bestias de la noche. Años de lluvia han convertido estas montañas en el laberinto ideal para que se instalen millones de murciélagos. Y cada uno de ellos requiere una dieta diaria y específica. Una cámara térmica muestra sus cuerpos calientes en la fresca cueva. Una visión poco frecuente de una sociedad subterránea a punto de emprender la búsqueda de cada noche. Con el radar que los alerta sobre los obstáculos, los murciélagos no tienen problemas para navegar por estas cuevas impenetrables. Solo se quedan los más jóvenes. Entre los pocos que se preparan para la caza, hay un grupo de murciélagos carnívoros poco común. Son de los pocos que se alimentan de carne y sangre. El falso vampiro orejón. El vampiro común, de afilados dientes, que solo se alimenta de sangre. Y el imponente Vampirum spectrum, el mayor murciélago de América. Con casi un metro de envergadura, vuela despacio pero con elegancia. Guiado por un oído y un olfato muy finos, busca ratas. También trepa bien y se acerca con sigilo a su presa antes de abalanzarse. Las ratas han escapado, pero detecta otro rastro prometedor. Unas palomas se han instalado en una rama para pasar la noche. Ni siquiera le oirán. Se cierne sobre ellas un momento y luego ataca. Siempre va por la cabeza y la aplasta. La muerte es instantánea. Con una sola paloma no se sustenta. El Vampirum spectrum volverá a tener hambre enseguida. Tiene un pariente mucho más pequeño y bastante más famoso. El vampiro común vive principalmente de la sangre de otros mamíferos. Sus víctimas pueden tener un tamaño 10.000 veces mayor que el suyo. Los murciélagos viven en grupos pequeños y unidos. Muchos están emparentados. Las crías añaden sangre a la dieta de la leche materna antes de los 3 primeros meses. Un macho dominante ha marcado un territorio atractivo para las hembras. Pero llega un macho para cuestionar su derecho. El vampiro común utiliza los antebrazos, los largos pulgares y los pies para andar, saltar y pelear. La pelea es corta y el macho ahuyenta rápido al intruso. El vencedor conserva sus derechos territoriales. El vampiro común tiene que comer cada 2 días para no morir de hambre. Esta noche muchos van a cazar juntos. Es posible que hasta compartan la misma víctima. Como aún no puede volar, la cría debe quedarse y arreglársela sola contra las numerosas amenazas de la cueva. Al anochecer, el vampiro busca presas de sangre caliente. Recurren a su memoria para regresar a la zona de alimentación de la noche anterior. Por el camino, unos pecaríes desprevenidos disfrutan una cena tardía. Serán la primera parada de los hambrientos vampiros, atraídos por el ruido y el olor. La madre se acerca andando. Debe tener cuidado. Un pecarí de 20 kilos puede aplastarla con facilidad. Persigue a la presa sin tregua. Tiene una cría que alimentar. Cuando los pecaríes se van a dormir, empieza el auténtico festín. Buscan cerca de la pezuña la carne donde la sangre caliente fluye pegada a la piel. Pero el pecarí intuye el peligro y decide huir. Los vampiros buscarán presas más fáciles. En el transcurso de la noche, la música de los insectos que se aparean perturba el aire de la selva. Para atraer a las hembras, el saltamontes rasguea una serenata nocturna. Pero esta noche, un visitante inoportuno responde a su llamada. Un murciélago de labio verrugoso viene a acallar el coro de los saltamontes. Se retira a una altura cercana. Mastica despacio cada bocado y escupe las alas. El agudo oído le lleva directamente a la siguiente víctima. Puede mascar más de 12 en una sola noche. Los murciélagos depredadores se alimentan sin esfuerzo de las criaturas más pequeñas de la selva. Pero en un giro truculento, una de las criaturas más pequeñas de la selva ataca a los murciélagos. Sobre un sendero de la selva, un araneido teje una tela pegajosa. Aprendió hace tiempo que aquí se pueden cazar polillas. Y la red es tan fuerte y ancha que también puede atrapar presas mucho más grandes. Puede cazar incluso un murciélago. La araña espera en el centro de la tela la inevitable acometida. En su corta vida jamás ha comido algo tan grande. Hace unos instantes, este murciélago Myotis estaba cazando mosquitos en el aire de la selva. Ha roto la tela, pero no logrará escapar. El diminuto carcelero sella su destino rociándole seda. Cuando la presa está en el capullo, la mata con rápidas picaduras venenosas. Hasta a los humanos les cuesta sobreponerse a estas picaduras. Se dará un festín toda la noche con esta presa de primera. Cerca de allí, unos murciélagos de la fruta danzan sobre un descubrimiento poco común: una papaya madura. El hambre les hace olvidar la precaución. Compiten con egoísmo por el sitio, ajenos a los depredadores que los rodean. Al falso vampiro Orejón le encanta comerse a otros murciélagos. Se le mueve la oreja siguiendo el ruido de los murciélagos de la fruta. Está esperando el mejor momento para atacar. Sujeta el cuerpo entre los pulgares y luego come. Cuando es lo suficientemente pequeño, se lo lleva a casa. Uno de los depredadores de murciélagos más grandes de la selva ha quedado satisfecho. Los murciélagos de la fruta han encontrado otra comida y un lugar más seguro para comer. Los restos caen a los peces. Y a otro depredador que vive cerca, el ruido le suena a música celestial. En un cedro hueco, el sensible radar de un murciélago pescador detecta todas las ondas de la corriente. Sale para localizar mejor el sonido. Lo que oye son los peces que se alimentan en la superficie del agua. Dentro del árbol, la hambrienta cría espera. Es demasiado pequeña para volar y está colgada boca abajo, prácticamente indefensa. Algún día aprenderá a hacer mejor uso de las largas piernas y las enormes garras. Con una sincronización y una agilidad aérea prodigiosas, el murciélago barre el agua con las garras cuando los peces están justo debajo de la superficie. Una punzada oportuna pesca al pez antes de que se zambulla fuera de su alcance. Llena la elástica boca y devora con rapidez la comida que el cuerpo transformará en leche para su cría. Puede pescar y comer unos 30 peces en una sola noche. Pocos murciélagos sobreviven pescando, pero hay muchos peces que se comen a los murciélagos. Estos siluros son carroñeros y siempre andan a la caza de comida fácil. Los murciélagos se acercan tentadoramente para beber. Tarde o temprano, alguno comete un error. Lleno de agua y rápidamente cansado, no puede escalar la roca resbaladiza. En las fauces del siluro, la desesperación le da fuerza. Es un superviviente. Incluso en los lugares de descanso, los murciélagos de las selvas tropicales pueden ser víctimas de toda clase de depredadores. Abajo, en el saliente, acecha otro tipo de vampiro. El chinche asesino, sediento de sangre. A altas horas de la noche, el chinche asesino oculta sus huevos. Algunas crías salen del cascarón. La coraza traslúcida de la ninfa se endurecerá rápido. Pero ahora mismo necesita la sangre de un vertebrado. Arriba, el murciélago de la fruta, agotado y por fin seco, duerme para reponerse de la dura prueba, aunque se enfrentará a otro ataque. La ninfa asesina, como un vampiro, detecta el calor corporal de la víctima. Pincha el extremo del ala del murciélago con su nariz en forma de aguja. La saliva es anestésica, de forma que el murciélago no siente dolor mientras le bebe la sangre. Más al fondo de la cueva, la cría de vampiro ha cometido un error fatídico al deslizarse por la pared resbaladiza. Se ve atrapada en un saliente, en el lado malo del tubo chupador de un sediento de sangre. Sin poder volar, se sirve de los fuertes antebrazos y piernas para esquivar a los perseguidores. Pero es difícil huir. Las paredes son muy empinadas. Los gritos no obtendrán respuesta hasta que la madre vuelva de cazar. En los confines de la selva, la madre acecha a una presa prometedora. Para estos murciélagos, un cerdo es un festín. El único problema es por dónde empezar. Los murciélagos vampiros tienen detectores de calor en la nariz, que opera como un sensor de imágenes térmicas y les dice dónde fluye la sangre caliente. Se alimentan por donde la piel del cerdo brilla blanca por el calor. Igual que cuchillas, los incisivos de los vampiros cortan sin dolor. El cerdo apenas se resiste. La sangre fluye profusamente. La saliva de los murciélagos impide que se coagule. cada sorbo, el traguito de sangre sube por la hendidura de la parte inferior de la lengua. Si no le molestan, el vampiro puede pasar media hora entera cenando. Como ha bebido la mitad de su peso en sangre, la madre pesa demasiado para volar, así que orina. Alimentándose por la noche durante un mes, 5 vampiros pueden consumir 4,5 litros de sangre de cerdo. En la cueva, la cría sigue intentando esquivar a los chinches asesinos. Se aleja de los tenaces perseguidores, escalando la pared de la cueva hacia atrás. Fuera, un aguacero antes del amanecer empuja a muchos depredadores nocturnos a refugios temporales. Los murciélagos no vuelan cuando llueve. Cuando amaina el chaparrón, salen 3 ranas, decididas a aparearse. La lluvia aumenta la probabilidad de que los huevos se transformen en renacuajos. Los cantos de apareamiento de las ranas les exponen al peligro. Un murciélago de labio verrugoso sale del refugio. Las ranas están tocando su melodía favorita. Algunas ranas son venenosas, pero el murciélago de labio verrugoso sabe distinguir la llamada de la cena del clamor de la muerte. Puede identificar y evitar las ranas venenosas con solo escuchar sus llamadas. Se detiene y luego ataca a la presa. Al final de la noche, el murciélago de labio verrugoso se lleva la última comida a su lugar de descanso. La cría de vampiro, ya a salvo tras escalar, levanta la cabeza con el sonido del regreso de la colonia. Tras la dura prueba le ha entrado hambre, pero por lo demás está bien. La madre se ocupa de ella al momento. Los vampiros amamantan a las crías hasta los 9 meses y crean un vínculo fuerte entre la madre y la cría. Los miembros de un grupo suelen cuidarse mutuamente. Algunos regurgitan la sangre de la cena a los parientes o allegados que han tenido menos éxito en la caza. Tal generosidad es desconocida en el resto de la fauna. La cría se acurruca contra la madre mientras el grupo se instala para el largo sueño del día. El Vampirum Spectrum abandona la selva, aunque regresa con las manos vacías. El frenesí de la caza y la comida empezará dentro de 12 horas, de modo que los murciélagos de la selva tienen que guardar energías. pasarán el día descansando. Los últimos rezagados vuelven a casa bastante antes del amanecer. Estrellas errantes ocupan su puesto en la constelación del techo. Y el mundo subterráneo cede el cielo a otro día. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Se viene el aniversario número 8 de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el concierto documental. Déjese atrapar por los sonidos, los acordes y la voz de la soprano y directora de la Camerata, Cecilia Tapia Samaniego. Paola Viteri Garzón en el violín. Alana Olivieri de Masari en el cello. Andrés López Astudillo en el contrabajo. Luis Yepes Peña en la flauta. Y Emilio Villasís Villagrán en el piano. No se pierda el diálogo con los músicos y maestros que formaron parte de la agrupación de cámara el viernes 28 de mayo a las 7 de la noche en las redes sociales de la Casa de la Cultura. La cítara que reposa en el Museo Pedro Pablo Traversari es el instrumento que se mostrará en la obra de la semana. Que nos presenta cada martes la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Digite las redes sociales y la página www.casadelacultura.gov.es a las 6 de la tarde y conozca cuántas cuerdas contiene este instrumento, de dónde proviene, para qué tipo de música era destinado y qué músico introdujo en su composición a este instrumento. Le esperamos con el sonido de la cítara. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. La vida nocturna de estos murciélagos está desvelándose gracias al trabajo de varios equipos científicos en Centroamérica. Mira, mira, esto es increíble. Investigadores que han pasado años siguiendo a estos animales, trabajando de noche, esperan levantar la cortina de oscuridad que oculta a estas fascinantes criaturas. En el laboratorio de esta jungla encantada, los científicos estudian a sus sujetos, los únicos mamíferos que dominan el auténtico vuelo. Pero a pesar de sus logros aéreos, los murciélagos evolucionaron a partir de unos orígenes humildes, como esta marmosa. Quizá fueron mamíferos nocturnos que se adaptaron con el paso del tiempo. Lo que eran solo extremidades, se convirtieron en alas. Y así pudieron cazar por toda la selva. Pero encontrar comida a altas horas de la madrugada requiere un despliegue de sofisticados sentidos. Muchos murciélagos emiten sonidos de alta frecuencia que rebotan en los objetos y devuelven el eco. Este sonar aéreo, denominado ecolocación, les indica el tamaño, la clase e incluso la velocidad de otros objetos. Algunos murciélagos utilizan la ecolocación y el olfato en las incursiones nocturnas en busca de alimento. Otros se sirven del sonido y la vista para cazar. Y el infame murciélago vampiro usa la ecolocación y la sensibilidad al calor en la búsqueda nocturna de sangre. Los murciélagos han desarrollado esta gama extraordinaria de sentidos a lo largo de millones de años. Y una de las adaptaciones más extrañas que les ha ayudado a tener tanto éxito es la ecolocación. La doctora Elizabeth Calco ha dedicado su vida profesional al estudio de los murciélagos. Los sigue de noche por la jungla centroamericana, los localiza e intenta desvelar sus secretos. Su trabajo es todo un reto, porque los murciélagos solo actúan de noche y su campo de juego es el cielo de la jungla. Necesita un equipamiento muy especializado para su investigación. Mediante dos cámaras con sistema multiflash y un micrófono ultrasensible, Calco puede unir imágenes y sonidos para estudiar cómo utilizan los murciélagos la ecolocación con el objetivo de capturar presas. Por favor, acércate más. Quiero una persecución, por favor. No tarda mucho en tenerla. ¡Sí! ¡Sí! ¡La ha capturado! Puede ver que cada batido de las alas es una llamada que activa una cadencia sonora. En cuanto detecta un insecto, las llamadas son cada vez más frecuentes, hasta que finalmente alcanza a la víctima. Es un drama que se interpreta durante toda la noche. ¡Magnífico, magnífico! Los murciélagos pescadores utilizan la ecolocación de una forma incluso más sorprendente. Leen las ondas del agua que crean los peces cuando rompen la superficie. Cuando ya tienen un objetivo, estos murciélagos descienden en picado y pinchan la comida. Toda la secuencia de la pesca se desarrolla en unas pocas décimas de segundo. Mientras que el murciélago pescador se basa en el sonar y en la precisa sincronización. El murciélago vampiro combina la ecolocación con una aguda sensibilidad al calor. Cuando cae la noche, utiliza primero el sonar y la vista para ubicar la presa. Pero la nariz del vampiro es como un detector de calor. Una especie de termómetro natural que identifica los puntos calientes de los animales. Los lugares donde la sangre fluye cerca de la piel. El murciélago vampiro lleva miles de años detectando el calor. Y un equipo de científicos ha diseñado una cámara que puede hacer lo mismo. El doctor Tom Kunz, biólogo especializado en murciélagos, se ha asociado con Jeff Frank para desarrollar esta tecnología que permite ver el calor como un murciélago vampiro. Al entrar en la cueva, iluminada por miles de luces diminutas, la cámara térmica muestra un mundo totalmente nuevo. Los científicos pueden observar a los murciélagos sin alumbrarlos. Por primera vez, pueden ver su comportamiento natural. Enfoca un poquito más ahí. Estupendo. Para Kunz es algo increíble. A esta hora del día están bastante despiertos. ¿Ves la cría allí en la espalda, echándose al otro lado? La cámara térmica de infrarrojos capta todas las fuentes de calor con total nitidez. Mira la cría, cómo deja huellas en la pared. Hasta el calor que deja una mano caliente en el techo de una cueva húmeda. Las pruebas iniciales mostraron toda una serie de animales de la selva con gran detalle y prometieron revolucionar la comprensión del comportamiento animal. El sudor suele acumularse aquí. Al enfocarse con la cámara, Jeffran muestra la capacidad de la misma. La camiseta está más fresca aquí porque he sudado en esta cueva tan cálida. Si pongo la mano, caliento esta parte y queda una huella de la mano. Y si no bebo bien, se ve cómo chorrea el líquido por la cara. Cuando subimos la sensibilidad de la cámara, vemos cosas como el aire caliente que sale de la boca. Son diferencias de temperatura de centésimas de grado. Estas cámaras no necesitan ninguna luz. Aunque las cuevas están tan oscuras que los científicos no se ven las manos delante de la cara, las cámaras muestran un mundo mágico donde los murciélagos irradian calor y luz por todas las cavernas. Los investigadores están fascinados. Esto es increíble. Más allá de las impresionantes imágenes, las cámaras térmicas conectadas a un ordenador ayudan a determinar las poblaciones animales. Aunque parezca increíble, el ordenador cuenta cada murciélago cuando salen en tromba de la cueva. Bruce y Caroline Miller, biólogos conservacionistas, también utilizan tecnología punta. Pero en su investigación, el primer paso se basa en una técnica más antigua. Cazan murciélagos con la denominada trampa de arpa. La trampa tiene hilos finos de nylon que detecta el sonar de los murciélagos. Pero cuando estos giran para evitar la primera serie de hilos, chocan con la segunda y quedan atrapados. Mira, tenemos otro murciélago fantasma. Sí, es un murciélago fantasma. ¿Qué murciélago más bonito? A los Miller les interesan las llamadas de los murciélagos. Su objetivo es crear una colección de llamadas de cada murciélago que caza insectos volando. El primer reto ha sido cazar los murciélagos y concordar las caras con las voces. Hasta ahora han podido identificar en torno al 80% de los murciélagos que utilizan la ecolocación basándose solo en los gritos de cada uno, que denominan firmas vocales. Ahí está. ¿Y cómo concuerdan las caras con las voces en una selva repleta de sonidos? Se llevan el trabajo a casa. Vamos a soltarlo cuando me suelte el dedo. Se ha soltado. Se ha soltado y ahora empezamos a grabar. Mientras el murciélago da vueltas por la casa, un micrófono sensible conectado a un ordenador graba la firma vocal única del murciélago. El búho, Hooter, se queda fuera. Pero los murciélagos son bienvenidos dentro. Hay gente que tiene perros y gatos, otros tienen hámsters, pero los Miller están a gusto con los murciélagos que los visitan. Solo se quedan unos momentos. Vuelve con tus amigos. Luego se van. Ahora, mediante un equipo de sonido portátil, pueden identificar los murciélagos que vuelan por la selva o incluso a cientos de metros por encima sin tener que verlos siquiera. Hello, boys. Wow. Nice signal. Los científicos prestan mucha atención a los murciélagos porque son muy importantes para la supervivencia de la selva. Esta caliandra podría no sobrevivir sin la ayuda de los murciélagos. Varias flores de la selva que se abren de noche son polinizadas por los murciélagos. Hacen de noche lo mismo que las abejas, las mariposas y los pájaros de día. Los murciélagos nectívoros gastan una cantidad enorme de energía cerniéndose y lanzándose en el aire. El Dr. Kunz ha encontrado muchos usos ingeniosos de la cámara térmica. Aquí vemos a los murciélagos en fila para beber de un alimentador. Observando estas imágenes, el Dr. Kunz puede saber cuánto calor desprenden estos animales. Puede ver que la zona torácica suele ser la más caliente y aparece con un color más claro que las alas. Volar es una forma de moverse muy costosa y produce mucho calor. Si los murciélagos no la irradiaran, podrían sobrecalentarse. Pero incluso los cuerpos en reposo generan calor. Algunos murciélagos tolderos son casi imposibles de encontrar a simple vista. Pasan el día durmiendo debajo de hojas de palmera, pero la cámara térmica localiza con facilidad dónde se esconden. Esto es una tienda paraguas, construida por los murciélagos para descansar, que les proporciona sombra y protección. Pero no es una buena defensa contra los mosquitos. Los murciélagos intentan dormir y los científicos observarlos, pero los dos grupos sufren el ataque de estos hematófagos durante el día. En Panamá, Elizabeth Calco también está descubriendo cosas hasta ahora nunca vistas. Mira, mira, es increíble. En una incursión nocturna, descubrió un árbol rodeado por una densa nube de murciélagos frugívoros que volaban por las ramas. Intrigada, utilizó el dispositivo de ecolocación para escuchar los gritos de los murciélagos y descubrió algo sorprendente. Las llamadas de la ecolocación no cesaban mientras los murciélagos picoteaban la fruta. De vuelta en el laboratorio de campo, investigó más. Aquí tiene varios murciélagos frugívoros y con su ayuda supo que utilizan tanto la ecolocación como el olor para encontrar el alimento. Tienen un olfato muy agudo y pueden distinguir entre varios tipos de fruta, lo que les permite seleccionar justo lo que buscan. Espera un momento, ahora vuelvo. ¿Quieres este trozo estupendo? Muerde un poco. Muerde. Sí. Los murciélagos usan el olfato para buscar árboles frutales, pero se sirven de la ecolocación para encontrar y seleccionar cada pieza, en este caso una fruta piperácea. Aquí viven más de 70 especies de murciélagos. Los estudios de Calco la ponen en contacto con casi todas ellas. Mira esto, mira. Mira la diferencia de tamaño, es increíble. El murciélago ha cazado la fruta, por así decir, y se la ha llevado volando en la boca. Es uno de los más bonitos que conocemos. Vaya, esto es interesante. Y me entusiasma ver qué hay en esta, digamos, mierda, tan apetitosamente verde. Varios murciélagos están especializados en capturar insectos cuando están descansando. Son unos de los favoritos de Elizabeth. El murciélago de orejas redondas solo vive en esta selva. Tiene unas alas increíblemente cortas y curvas que le permiten una gran maniobrabilidad, de forma que esquiva los obstáculos con facilidad de noche. También tiene unas orejas enormes para cazar mejor. Escucha las llamadas de los saltamontes y otros insectos. Su estrategia consiste en esperar colgado. En cuanto oye que la presa se mueve, despega, se abalanza y la captura. La verdad es que apesta. Lo siento. ¿Apesta? No me lo puedo creer. Los machos al menos huelen de maravilla. ¿No lo quieres oler? Este tipo de murciélago es poco común y difícil de estudiar. Los investigadores no saben dónde descansan o cómo cazan exactamente. Para saber más sobre la historia de su vida, el equipo le coloca un diminuto dispositivo de seguimiento por radio. Y antes de soltarlo, la doctora Calco lo premia con un saltamontes fresco. Un pequeño agradecimiento de los científicos. Armada con un receptor de radio, la estudiante de Calco, Nin Sven, va a pasar 12 horas siguiendo el murciélago en la oscuridad. ¡Vamos! El murciélago de orejas redondas utiliza la ecolocación y el sonido para cazar. Nin tendrá la oportunidad de verlo en acción. La señal de radio le indica si el murciélago está quieto o volando. Gracias a la señal, Nin ve que está volando mucho, unos 10 minutos cada media hora. El resto del tiempo espera colgado a que suene la campana de la cena. Y cuando el saltamontes llama para aparearse, el murciélago está escuchando. Gracias al transmisor, Nin sabe exactamente cuál es la actividad de los murciélagos durante la noche. Ya sea comiendo insectos, dispersando semillas o polinizando flores, los murciélagos tienen un papel fundamental en la salud de las selvas tropicales. Pero por toda Centroamérica se están talando las selvas para urbanizar y cultivar. Por ello, algunas poblaciones de murciélagos han disminuido. Pero hay una especie que prospera. El vampiro común casi nunca ha estado mejor. Los animales de cría son un botín fácil. Y si dan demasiados problemas, hay otros objetivos cerca. La sangre humana también sirve. Los vampiros se mueven con cuidado alrededor de la víctima, cientos de veces más grande que ellos. Gracias a la nariz sensible al calor que los guía, cercan un lugar perfecto. Se atiborran y orinan. Si no lo hicieran, pesarían demasiado para volar después de beber. Por fin termina el festín de sangre. El murciélago vampiro ha inspirado miedos y supersticiones por todo el mundo. Y a veces los mitos y el misterio que le rodean han entorpecido nuestra capacidad de apreciar a todos los murciélagos en su justa medida. Ahora sabemos que son beneficiosos. Y en los últimos años ha aumentado nuestro interés por estos herméticos animales, además de nuestro respeto. Lejos de asustarnos, su pasmosa agilidad en el aire y sus asombrosas facultades nos maravillan.